En el casillero número 9 se llega al cielo. Un día como ayer, un 9, él recibió un balazo en una pierna y así, rengueando como saltando hasta el cielo, otro balazo cobarde quería terminar con la vida más tenaz, valiente y convencida que haya existido. Pero le dio más vida, para siempre. Póngase sereno y apunte bien, que va a matar a un hombre. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Pero muy buenas noches de jueves. De Goyeneche a Tarantino llega con el programa número 18 con mucha buena onda. Hoy estamos contentos con mate en el estudio, tranquilos, una noche linda, ya casi, bueno, primaveral. Y a mi lado, como siempre, haciendo el aguante, Seba. La flor de esta primavera. La flor de esta primavera. No sé si tanto, pero algo. Muy bien. Digamos, ¿cómo estás? Sí. Bien, bien. Estamos ¿cómo te bien. Trata el calor? Bien, me trata. Creo que estamos pegajoso. Esperando un poquito, sí. Yo igual es medio repetitivo, siempre digo que no me gusta la humedad, como que bastante. Pero lo es repito. Como que en La Plata no puedes no hablar de la humedad. Claro, claro, sí, es insoportable igual. Sí, sí, sí. Y del otro lado del vidrio también, como siempre, haciendo de operador y productor, así como súper atareado, nuestro Sherman querido. ¿Vas a salir al aire y decir hola? No, es una cosa. En la emisión pasada salió al aire. O sea, ahí que es un tiraba, problema conmigo. Claro, no, tiraba algunas cosas así de repente, algunas veces. Bueno, no importa, lo queremos igual. Hoy tenemos un programa muy bonito, vamos a tener efemérides, que no voy a adelantar cuáles son, vamos a tener una nueva sección, o no, Seba, que va a estar a tu cargo. Sí. ¿Tiro el nombre? ¿O el nombre que quizá va a tener? Puede ser, porque no, lo pensaba igual, lo estaba empezando, porque había puesto como leyendas patagónicas, sí. Pero la idea es que sea leyendas de nuestro país, o sea, un poquito más amplia para bien. Empezar. Leyendas argentas. Argentas, sí. Porque bien. Todas tienen que ver con, a veces cambian el nombre, cambian algunas de la, cómo se lo dice, pero en todos lados hay algo que representa lo mismo, digamos. Porque bien. Voy a adelantar solamente lo que vamos a hablar de un pájaro. Bien, hoy arrancamos con la sección, digamos. Claro, sí. Perfecto, y te voy a convidar un mate. Buenísimo. Estamos súper distendidos, soy re cancheros. Voy a tirar las líneas de comunicación con la radio. El teléfono es 4516917. El Facebook es Radionauta. Nuestro Facebook es de Goyeneche a Tarantino. Y como todos los jueves tenemos consigna. En este caso lo que voy a tirar es que se trata de una novela larga, gorda, incómoda de leer, pero muy linda. No voy a decir nada más. Clásico. Clásico, total. Clásico, sí, que sí. Tiene que ver con este mes. Bueno, no voy a tirar más. Voy a leer un fragmento, simplemente. Clásico, pero yo no lo he leído. Es algo que debo. Que son esos leerlo. Libros que si no leíste decís, tengo que leer sí, tal cosa. Sí, totalmente. Bueno, leo. Así habían empezado a andar por un París fabuloso, dejándose llevar por los signos de la noche, acatando itinerarios nacidos de una frase de Clochard, de una buhardilla iluminada en el fondo de una calle negra, deteniéndose en las placitas confidenciales para besarse en los bancos o mirar las rayuelas, los ritos infantiles del guijarro y el salto sobre un pie para entrar en el cielo. Ay, está lindo. Mira, elegí un lindo párrafo, ¿no? Sí, y tenía que ver también con la editorial. O sea, como que sí, todo tiene que ver con todo. Y estamos como locos. Estamos como locos. Y locas. Y locas. Locos y locas. Locos y locas. Y queríamos retomar además un temita que el programa pasado, que yo no estuve, hago el mea culpa acá, Seba trató de charlar con los invitados. Traté de esbozar porque fue... Eran invitados, digamos, muy particulares. Sí, sí. Y el programa que lo siguió fue como muy loco. Y los invitados también... Ahí Germán me hace seña como diciendo, lo que te perdí. Claro, lo que te perdiste. No, vamos a retomar el tema de las series. Ajá. Porque yo quería explicar, porque el audio que pasó la semana pasada, era un audio muy fuerte. Pero sí, se trataba del puntero. Sí, serie de polka, ¿no? Serie de polka que protagonizó Julio Chávez, más Luis Luques y también... Este pibe que no me sé el nombre ahora. Rodrigo de la Serna. Bien. Muy buena serie. Muy buena serie que trataba de analizar o ver la vida de lo que sería un puntero político. Me parece que hacía alusión a Quilmes, porque tenía mucha relación con lo que es el Barba Gutiérrez, con esas cosas por ahí. Y bueno, hacía un análisis de lo que es el puntero, cómo se maneja en el territorio. Sí. Cómo saca la droga, cómo mete la droga, cómo la maneja. Y bueno, el audio tenía que ver con eso. Tenía que ver cómo... Se protegía a algunos de los narcotraficantes o se conocía que narcotraficante estaba vendiendo droga y la querían sacar. Uh-huh. Y es fuerte igual. Pero tienen que ver la serie. Y también queríamos, porque los chicos del Tercer Mon, el programa que nos sigue, que nos precede, digamos, habló de Breaking Bad. Nosotros también hablamos de Breaking Bad. Y vos me dijiste que estabas viendo una serie. Yo estoy viendo una serie que se llama Treme. Que es una serie de HBO, que debo decir que las de HBO están muy buenas. Sí. De una calidad increíble. Game of Thrones de HBO. Que HBO. Parecen películas, sí. Minis películas. Que la arranqué a ver hace muy poquito por internet y está contextualizada en Nueva Orleans. Mira. No se dice así en inglés, pero no importa. Post-Katrina. Esta tormenta. Ah, la tormenta, claro. Exacto. Por lo que vi ahora, digamos, no le encontré aún como el broche, así como la idea fundamental de la... Hay como varios personajes, está muy buena, está el tipo que dice esto no fue un desastre natural, hay responsabilidades y demás, está muy buena. Pero lo que está muy bueno además es la música. Claro. Nueva Orleans tiene música, es medio blusera, no me quiero animar a decir una pavada y que después me digan... Después nos pueden corregir uno... Pero es increíble, mucha música negra, podríamos decir, muchos vientos, y le recomiendo, la verdad que está buena. Claro, el análisis que hacíamos nosotros era lo que tiene que ver cómo han sido las series que han nacido a partir de las diferentes crisis que ha tenido Estados Unidos. Ajá. Una, bueno, es la crisis del sistema público, de los servicios, de servicios medicinales, que esto que tiene que ver con Breaking Bad. Bueno, también debes esto como un catástrofe natural, pero que también puede tener algunos problemas, digamos, burocráticos o algunos problemas de políticos. Bueno, cómo han sabido y cómo saben llevar a la pantalla chica los distintos problemas y analizarlo, digamos, puede ser un poco banal o no, pero alguna punta meten ahí para tirar y para discutir, por lo tal menos cual. Para que... Yo después les voy a ir contando cómo sigue esta serie. Por ahora se plantearon como varias posturas y algunas muy críticas al gobierno y demás, que me pareció interesante porque en general todo lo yankee es pro-yankee. Es pro-yankee, claro. ¿Cuántos capítulos viste? Tres. Ah, estás recién ahí empezando. Ahí, pero claro, estoy claro. Muy enganchada. Pero viste, lo que tienen las series es que te enganchan. Sí. Tienen esas cosas que vos te mirás decís, tres capítulos claro, al hilo, viste. Sí, y son 48 minutos y, bueno, 3 minutos. Sí, tal cual. Y seguís. Pero bueno, ya les seguiré contando. Y vamos a ir a un temita, si te parece, que tiene que ver con una de las efemérides que vamos a retomar hoy. Este tema es de John Lennon y se llama Starting Over. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too die so quickly. But when I see you, darling, a John Lennon, y como dice Sherman desde que arrancamos, es un programa como amoroso. La consigna tiene que ver con hay amor de por medio, John Lennon tiene amor y hay amor, diría Leo Mattioli. Claro, Leo Mattioli tenía mucho amor para dar. Tenía mucho. Tenemos temitas que tienen que ver con el amor, pero bueno, ya vamos a ir viendo. Repito las vías de comunicación: 451-6917. El Facebook de Radionauta es Radionauta y el nuestro es de Goyenecha Tarantino. Vamos a volver a leer la consigna y después vamos con dos datitos de la fecha. Te escuchamos, Eva. Así habían empezado a andar por un París fabuloso, dejándose llevar por los signos de la noche, acatando itinerarios nacidos de una frase de Clochard, de una bohardilla iluminada en el fondo de una calle negra, deteniéndose en las placitas confidenciales para besarse en los bancos o mirar rayuelas, los ritos infantiles del guijarro y el salto sobre un pie para entrar en el cielo. Divino, me encanta. Sí. Bueno, ¿quién es el autor de esta obra? Y si no quiere decir de qué obra se trata, bienvenido sea. Vamos a decir efemérides, que en realidad no sucedieron hoy. Pero pasaron en la semana. O lo que podemos decir es que se da, hemos leído la invasión de Estados Unidos a Somalia, que está en marcha.org.ar, una nota muy interesante al respecto, así que la pueden leer si tienen ganas. ¿Y qué pasaba ayer, casualmente? Por un lado, nacía John Lennon en 1940. 1940, sí. Estaría cumpliendo 73 años ayer. Ayer. Claro. ¿Qué dije? ¿Un día como hoy? Un día como hoy. Buah. por eso. Por eso, por efemérides tardías. Claro, lo que nosotros hacemos es la efeméride de toda la semana. Claro, es un programa semanal. Vamos a empezar a hacer claro, eso. Más tranquilo. Entonces, un 9 de octubre de 1940 nacía John Lennon. Y buscábamos con Seba cosas para contar de John Lennon que nadie sepa, porque en realidad es como ya reconocido, cantante de The Beatles, bla, bla, bla. Marido, mujer o novio de Yoko Ono, no sé. Sí. Y fue asesinado por un fan, se dice. Y hay cinco como curiosidades respecto a John Lennon. Una es que su primer instrumento no fue la guitarra. ¿Qué fue? ¿Cuál fue? La armónica. La armónica. Que se lo regaló un tío. Y después un banjo. ¿Qué, cuál es? Ahora que pienso, ¿esa guitarrita tipo de hawaiana? No. Creo que sí. La verdad que no quiero mentirte. Pero me parece que sí es, no sé si es hawaiana, pero es medio parecida, es una guitarra, medio parecida a una guitarra chiquita. Sí. Habría que después chequearía. Sí, no digamos mentiras. No. Después, otra curiosidad es que en 1967 se compró una isla, el muchacho, en Irlanda, que llamaba Dorinish. Sí, y que en teoría, esto digamos todo en teoría porque también se crean mitos a través alrededor de estas estrellas, como que le dio lugar a una comunidad hippie para que viva ahí. Claro, porque era media su ideología, digamos, también mucho John Lennon iba por ese lado. Obvio. Otra curiosidad es que en la portada de Sgt. Pepper's, el disco que está increíble, que si lo pueden conseguir lo recomiendo, hay muchos personajes. Sí. Y se dice que él fue el que quería introducir en esa portada a Jesús y a Hitler. Sí. Pero los compañeros le pegaron un voleo. Le pegaron un raje, claro. Andás a ver lo que ha sido esa interna para ver qué decidían, quién ponía, qué personaje iba, qué no iba. Tal cual. Imagino que habrá sido una discusión eterna. Y sí. Porque además, viste, las caras de las personas son simbólicas también. Dicen un montón de cosas, claro. Está Lenin, creo. Lenin, sí. Sí, bueno, sí, hay un montón. Está. Está buenísimo ese disco. Otra curiosidad es que Lennon fue el único que nunca fue a ver un recital de McCartney. Dicen que no se querían. Dicen que estaban peleadísimos, claro. Viste como es Sky y el Indio, ponele. Es Sky y el Indio. Me vino la analogía. Claro, claro, sí. Es esa. Una onda así. McCartney ayer hizo un recital en una escuela. No sé el dato fino, pero sé que hizo en una escuela y fue de sorpresa, así como la terraza, la mítica terraza de los Beatles. Sí. Él también hizo un recital así, apareció. Fue todo comunicado por Twitter, viste que hoy todo lo que se dice sale Twitter por ahora? No. No, lo leí en una página. Pero viste todo lo que sale hoy, todas las grandes definiciones o todo lo que uno quiere decir sale por Twitter. Sí. Los políticos están todos por Twitter, todo lo que dicen. El otro día nos vamos a otro lado, ¿no? Paréntesis. Nos vamos. En la entrevista que le estaba haciendo la presidenta desde otro lugar. Sí. Hablaba todo el tiempo del Twitter. O sea, lo que tiré en Twitter, lo que dije en Twitter, como que las redes sociales ya nos atravesaron y no hay paso atrás. No podemos volver atrás. Y bueno, el último datito es que, corríjanos si nos equivocamos, no se sabe dónde Yoko Ono esparció las cenizas del cuerpo cremado de John Lennon. Una teoría es que lo hizo en el Central Park, que es donde está ese coso que dice Imagine. Claro, claro. Es una teoría. Pero es una teoría. Dicen, bueno, el cuerpo fue cremado. Sí, o sea, a no ser que lo tenga en la escalera, qué sé yo, ahí en un pote. Sí, no un sé. Un tupper. Un tupperware. En un tupperware. Pero bueno, no se sabe dónde están las cenizas de John Lennon. Otro efeméride del día de ayer, 9 de octubre, tiene que ver con algo relacionado a nuestra editorial, que es la muerte de Ernesto Che Guevara. Y ahí entra el Faca con la barba, ¿no? Haciendo como una similitud. Una similitud. Pero sí, ayer en realidad lo capturaron el 8 de octubre, ajá, porque ahí siempre hay una discusión. El 8 de octubre es el día del guerrillero heroico, se festeja. Ajá. Porque es la captura. Sí. En Bolivia lo capturan al Che, que fue vendido por la CIA, claro, fue traicionado ahí, lo capturaron, era el más buscado. Que en este tema, digamos, que siempre él no se quedó en Cuba, sino que quiso seguir haciendo la revolución por otros lados. Ajá. Estuvo en un montón de lugares, y un lugar donde llegó fue a Bolivia, que decían que de ahí bajaban para Argentina. ¿Qué hubiese pasado? Eso no lo sabemos. No. Pero lo que sí sabemos es que el Che sigue vivo en muchas cosas, en muchas ideas, no solamente en las remeras, ¿viste? Porque también ha habido un momento, creo que en los 90, que fue que el Che estaba en todas las remeras. Sí. Hay un montón de canciones que hablan de eso. Tal cual. Pero no se sabía qué había hecho bien. Es que, de hecho, mi hermana me contó, esto es un dato, no lo vi, que ayer en CQC salieron a la... El Faca me habla por auricular. Sí. No se hace eso en radio, Facundo. Por CQC, Pettinato, viste que la conduce Pettinato. Bueno, sí, no lo he visto. Salieron a la calle a preguntar a la gente de diferentes edades que si conocían al Che. Sí, y en realidad primero le preguntaban qué se digamos, conmemoraba el 9 de octubre y si conocían al Che. Y si sabían el nombre y le daban opciones, creo que era Manuel, Ernesto o Roberto, ponele. Sí. Una contestó, sé que Manuel no se llama, ponele. Y pero el resto no tenía mucha idea. Es real que el 9 de octubre, no sé si la gente se acuerda que fue... Yo creo que creo que hoy como que hay muchos símbolos de los 70, como que la juventud está retomando símbolos o escucha música de esa época también. El otro día, esto que viene a lo personal, hablando con mi tía y haciendo un análisis de muchas cosas, de muchos de mis amigos y amigas que se han vuelto, que está volviendo una época setentista, digamos, en la música. Mucha gente hoy escucha Box Day, escucha Banal, escucha Spinetta... Escucha Pescado Rabioso, como la juventud escucha esa música. ¿Pero vos decís que es la juventud en general o es la gente de nuestra edad? Porque ese es otro tema. No, pero hablar de la juventud en general es como muy amplio, digamos. Ta. Porque hay mucha juventud que escucha Justin Bieber. Obvio. Hay mucha juventud que escucha One Direction. Que no. El otro día le preguntaba a Germán, que nos vemos, si había escuchado alguna vez One Direction. No, yo nunca. No lo escuché nunca. Pero iba cantando un tema. Escuchaba los Backstreet Boys. Claro. Pero viste, hay una época, bueno, esta juventud que está más... allegada a las ideales de revolución o liberación, van más con escuchando esta música de los 70, como que hay una vuelta atrás. Claro. ¿Quiere hablar nuestro productor? Comparto, Sebastián. Lo que pasa es que a mí me parece que ante una crisis musical resurge, digamos, la idea del rock setentista, ¿no? Sí, sí. Claro, porque esa es una discusión de Pablo Alabarces que planteas que hoy el rock chabón, ¿viste? Como que hay un rock que no dice nada. Hay mucho, lo tenemos a Tambiónica. Imagínate, Tambiónica. ¿Es rock? Bueno, pero lo toman el personal bueno, Fez o el Kinder Rock. Sí. En los 80 el rock chabón era sumo, digamos. Era claro. Sumo debido a las pelotas. Viejas locas, más para adelante, para los 90, digamos. Sí, sí. Convengamos que no debe ser fácil para un músico hoy crear algo nuevo. Hay mucho ya hecho y en Argentina por lo menos hay muchas cosas hechas y muy buenas. Eso también nos justifica que hagan porquería, hablando mal y pronto. Pero hay muchas bandas del rock alternativo que vienen sonando y que vienen con buena música. Sí, o sea, sí, hay mucho... Estaría bueno hacer, viste, así un... No sé, una encuesta, a ver qué... Sí. El diario El Día hace una encuesta de las bandas platense, que Crema del Cielo ganó esta vez, me parece, en 2013. Pero hay muchas bandas, Señor Tomate, hay muchas bandas. Pero viste que la cultura platense, la música platense tiene un estilo propio. Sí. Un estilo se nota cuando es una banda de acá, viste. Claro. No, se nota bastante. Sí, igual yo opino que está bueno irse a los 70 y demás, pero también está bueno ir escuchando lo que va surgiendo nuevo, ¿no? Para quedarse. Totalmente. Y hablando de esta amplitud musical y que del Che nos fuimos a la música y vamos y venimos, vamos a escuchar un tema hecho por La Juntada, que si mal no me informaron es El Rally, Peteco Carabajal y el dúo Coplanacu. El dúo Coplanacu haciendo La Amorosa. Santiagueña de mi corazón, porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón. Temblando vuelves a mí, dejándome tu adiós, tu mano pequeña, santiagueña de mi ardiente corazón. Por mirar mis ojos sobre tu pelo, como en las abras el sol. Amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol. Sueños te sueñan, santiagueña.

Me encanta, no, ya lo decía todo el tiempo. Pero bueno, re pesada. Como que en esa parte, en ese fragmento que estamos leyendo, sí. Ya dice. Dice mucho. Dice un montón, claro. Claro, estaría bueno que alguien nos mande un algo, un WhatsApp, un algo. Twitter no tenemos, pero un algo. Es real que hoy arranca, no arranca, pero casi que arranca el fin de largo, ¿viste? Y la gente está en cualquiera. Posta, sí. Sí, casi que arranca. Mucha casi. Gente, yo creo que mañana se va a tomar el día. Sí. Y se va a la costa, claro. A Mar del Tuyú. Mucha gente se va ya mañana. ¿Sí? A la mañana, claro, que no claro, trabaja, no sé. Me parece perfecto. Che, bueno, y como decíamos, damos comienzo en el día de la fecha a una nueva, no columna, sección del programa, ¿no? Sí, que sí, es una nueva sección que tiene que ver, en realidad se me ocurrió ayer, ¿viste? Pero esto es así. Pensando cosas, se me ocurrió algo que yo lo venía haciendo y que me lo, en realidad es como la transmisión oral de muchas cosas que te cuentan. Uh-huh. Historias que te van contando, que van construyendo. Una de esas historias son seres míticos. Hoy vamos a hablar de pájaros, hablábamos, que recién dijimos vamos a hablar de pájaros. Sí. Pero pájaros, el pájaro del que voy a hablar se llama el chonchón. Capaz que lo escucharon alguna vez. No, yo no. Lo cual es más interesante. Germán lo escuchó alguna vez. Son leyendas patagónicas de por el sur, de por ahí, de Aluminé, que tienen mucho que ver. De mi tierra. Uh-huh. Bueno, el chonchón, que también es conocido como el tuetué, el guairao o pájaro de mal agüero, el chuncho o el quilquil. El tuetué porque hace tuetuet, algo así hace, uh-huh, por las noches cuando pasa, hace tuetuetuet y se lo escucha profundo. Lo de pájaro de mal agüero es lo he escuchado. Claro, ahora te lo cuento porque mira, te cuento. Bueno, esto es una mitología mapuche que pasa en Chile y en algunas regiones de Argentina. Más, también hay de otras formas, creo que se lo llama caburé. Uh-huh. Caburé, creo que se lo llama por el norte y por la Mesopotamia. Bueno, el chonchono tutué es una extraña y fantástica ave de plumas grises, pero lo que más resalta de él es que lleva una cabeza humano en lugar de cabeza ave. Esa cabeza humano es de orejas largas que parecieran unas alas, o sea, uh-huh, como una suerte de ala con las que puede volar. Y otra característica importante, que ya lo dije, es el sonido que emite. Que es un sonido que es mezcla del zorro y la garza. Mira. El tuetué que hace tuet, sí, tuet. Bueno, cuenta la leyenda del chonchón que esta ave suele rondar en las zonas rurales de Chile y Argentina. Y su presencia es muy maligna y de mal augurio. Se dice que el chonchón sería la encarnación del espíritu de un calcú, de un brujo o de una persona. Ah. Las noches de brujería, de brujería mala, ese pájaro se le sale la cabeza, a esa persona humana se le sale la cabeza y empieza a rondar donde haría las brujerías. Casi siempre, digamos que sería por magia negra, magia maligna. Allá en mi pueblo se suele escuchar muchas veces en la noche, casi siempre los martes, y hay una frase que dice martes hoy, martes mañana, martes toda la semana. Cuando voy a escuchar al pájaro es como una frase para ahuyentarla. Ah. Yo soy de Aluminé, lo estaba diciendo, que la historia transcurre ahí. Bueno, tengo una historia particular también en esto. Una vez, tuetué pasó, mi abuela dijo, martes hoy, martes mañana, o mañana te invito a cenar, porque dice que vos las invitás y abajo tenés que ponerle una tijera en cruz. Mira. Y la persona enseguida, que es realmente, se siente mal, empieza a vomitar, tiene náuseas, y a mi abuela realmente le pasó, lo que cuento es real. O sea, para que recapitulo para ver si, vamos, sí, si entiendo. ¿Esa noche tu abuela puso una tijera en cruz abajo de todos los platos o abajo de...? No, abajo de la silla en un almohadón. Ah, entendí. Ahí, cualquiera. Bien. Abajo de la silla en un almohadón le dijo, pasó el tutué, le dijo, vení mañana, te invito a comer o te invito a cenar. Al otro día apareció una persona, que era una señora, que sí, no puedo decir el nombre, no puedo decir qué, no lo voy a decir porque no interesa en la historia. Pero bueno, cayó a la casa de mi abuela. Mi abuela le puso así, bueno, la tijera en cruz. Sí. Y la señora se empezó a sentir mal. Se empezó a sentir mal. Es como que le saca el mal de adentro. Claro. Sí. Porque, y sí, como que no te hace daño. Eso es una forma de protegerte de la maldad. Ajá. Mirá qué interesante, che. Bueno, y ese es el chonchón. Bien. Y bueno, ya una forma también para ahuyentarlo es putearlo. Es decirle, chonchón de mierda, andate acá. muchas, mirá, mucha maldecirlo. Sí, sí, sí, sí. Esa es la forma. Y cuando andás embrujado, siempre te persigue. Si vos tenés alguna brujería, si alguna persona mala, de mente poderosa, maligna, te ha hecho brujería, bueno, te va a perseguir por las noches y escuchás ahí el ruido. Yo tengo... La verdad es que esto es un poco de realismo mágico, un poco de realidad, un poco de verdad, pero pasa. También ahí hay muchos pájaros de buen augurio, sería. Sí. Una es la garza blanca o de pecho blanco, que se para. El colibrí también es uno. El colibrí chiquito, viste, que a veces anda por ahí. Sí, ahí son hermosos. También es de buen augurio. Pero, bueno, este era el chonchón, digamos. Pero, a ver, ¿y qué más? No me acuerdo qué más iba a decir, pero algo más. No, yo iba a decir una cosita nomás. Que lo interesante de estas leyendas y mitos, que ya lo hemos dicho, es esto de que se transmiten oralmente desde hace generaciones. Y hoy, por ejemplo, te llegó a vos, pero ya lo sabía tu abuela y seguramente lo sabía la mamá de tu abuela. Es algo, digamos, que hace también a nuestra cultura, ¿no? Claro, y a mí me lo contó una vecina. En realidad, ¿yo por qué lo cuento esto? ¿O por qué cuento cosas? Porque me lo han contado un montón de veces, mi vieja, un montón. O sea, uh-huh, como que el sur tiene estos cuentos, bueno, con duendes también, con duendes. Claro. Que vamos a profundizar en otra, en otros programas. Obvio. Hoy hablamos de pájaros. Buenísimo. Bueno, si tiene mucho de la cultura oral, mucho de los cuentos que te van contando. ¿Viste esa? Como los cines o la película cuando ves en el fogón. Bueno, te cuentan con un mate, te van contando cosas, te van contando qué ha pasado, qué no pasó. El chonchón, y bueno, esto de los poderes malignos y buenos. Sí. El chonchón está representado con un pájaro malo. No se le conoce la cara, en realidad. Muchos dicen que es una garza, pero no se le conoce la cara. Lo único que se le conoce es cuando el grita. El ruido, claro. Claro, el ruido. Mirá vos. Del guairao. Cuá, cuá. Así, no sé, sí, no se hace bien el ruido, pero tiene que ver con eso. Después... Hoy, otro mito, si querés que te cuente. A ver. Que no tiene que ver con un pájaro, pero se lo llama el cuero del agua. Mira, el cuero del agua. Sí. Que puede ser parecido al nahuelito. Ah. No sé si es parecido, pero lo que sí se ha visto, se lo ha visto, tiene como unas uñas. Es un animal del agua. Sí. Tiene como unas uñas que atrae y come el ganado. Vacuno, ovino, bovino, todo lo que anda caminando. Sí. Las doñas grandes nunca dejan a sus hijos o hijas en la orilla del río por este miedo. Por este miedo de que ande el cuero del agua. Bueno, ese es un mito también que ronda mucho en el lago Luminé. Mirá. Ahora que pienso, y haciendo una relación media rápida, qué loco también, y hoy hablábamos del Facebook y qué sé yo, cómo los pibes hoy en día tienen todo tan servido que la imaginación, viste, como que pareciera que se va apagando. Claro, ¿viste? Yo no digo que todo el mundo crea en estos mitos o en estas leyendas. Hay mucha gente que no cree, pero por lo menos hay niños hoy a los que sus madres, digamos, no lo dejan ir al lago o al río. Y realmente, por ejemplo, yo me pongo a pensar acá en La Plata, en Buenos Aires o en las grandes ciudades con mucho asfalto y demás. Pareciera como que la imaginación, ¿no? Está como así como en off, cling, apagando. Les cuesta mucho imaginar. Yo lo veo quizá en el colegio, que le des un cuento fantástico y dicen, pero no puede pasar nunca. Circula mucho la imaginación, circula mucha información, digamos, por las redes, sí, sociales, cargada de información, tienen mucha información todo el tiempo y sí, les cuesta imaginar. Lo que pasa es que también los dibujitos están siendo cada vez más concretos, no, sí, hay tanta imaginación en los dibujitos. Hace mucho que no veo un dibujito piola, pero en los peques la otra vez hablamos, pasamos un audio. Ajá. Los peques, sí, es una producción neuquina, sí, que tiene que ver con esto de los duendes, que está bueno, seguramente mucha gente lo ha visto. Que lo pasamos la otra vez como una recomendación en contra de Walt Disney. Tal cual. Porque eso también lo que genera, bueno, toda la industria cultural, toda esta cultura del consumo, que te mete información, pero información que al fin y al cabo... Hace que compres. Claro, no termina en nada. Pero bueno, todas estas historias vienen de la cultura oral, se va transmitiendo, de mi abuela, de mis abuelas. El que mejor me contaba los cuentos era mi abuelo. Me los narraba así muy bien. Qué y... lindo. Que es, tenés que saber narrar un cuento oralmente. Claro. No es fácil tampoco captar la atención de los pibes al contarles un cuento. No cualquiera lo hace bien. No cualquiera lo hace bien, sí, sí. Che, después vamos a seguir un poquito con todo este tema de lo cultural y demás. Vamos a ir ahora a un temita que se llama Tengo el Don, de Alica y La Liga. Alianza, cultura que avanza. confunda. Hasta la vida, queremos vivir antes que nos den salida. Queremos pensar y decidir, danos cabida. Queremos menos bala porque queremos más vida. Queremos menear, que suene a liga con la liga. Ven a ver, vengan a ver. Tengo sangre indígena de la tierra y poder. Dame más potencia y que te escuche en todos lados. Solo que quiero es políticos desocupados. Con patas de la vereda pa' bailar en la cumbia. La música te mueve y la letra es rotunda. Cultura de la calle, la noche abunda. Somos todos iguales, que nadie se confunda. Así la vida, queremos y tenemos que vivir a día a día. Tenemos ese don que se llama gracia divina. Te quiero hacer bailar la voz con esta melodía. Te quiero ver pelear con alguien y con la liga. Dale ver, vengan a ver. Tengo la autoestima de la cabeza a los pies. Dame más potencia y que se escuche en todos lados. Yo lo que quiero es político desocupado. Que viene mucha gente aquí nos desconcentra. Estábamos escuchando a La Liga y a Lika con Tengo el Don. Y vamos ahora a revelar de quién se trataba la consigna del día de hoy. Lo que leímos fue el primer, no párrafo, los primeros ocho renglones de Rayuela, del capítulo 4 de Rayuela. Una novela espectacular que yo cometí el error de llevarla a la playa. ¿Por si qué? Hay algo incómodo para leer en la playa, es este libro. ¿A qué playa? Depende, ¿a qué playa? Necochea, creo. Ah, claro, claro. Sí, sí, es sí. Como una cosa gigante, ¿viste? Claro, pero es muy gigante. Lo ¿sabes? Recomiendo, sinceramente. Me tenés que prestarlo. Me obvio. Lo tenés que prestar. Este era de mi tío, pero mágicamente está en mi casa. Mirá. Y quedará en mi casa. Pero son como esas cosas, ¿viste? Que los libros tienen también, no sé si salen muy caros, pero tienen alguna... A veces te lo llevas y te lo quedás también como un regalo, como un sí, recuerdo, sí. Como ese valor simbólico muy fuerte. Y hoy en día este libro no sé lo que debe salir realmente, claro. Debe estar como saladito. Porque es tan caro encima, es una caro. Verdad. ¿Por qué también elegimos Rayuela? En octubre de mil, paren que no quiero mentirles, pero bueno, en octubre, en el mes de octubre, creo que de 1900, esperen que les voy a decir, sí. Se publicaba por primera vez este libro en España. En o sea España. Que este mes de 1963. 1963. Se claro. Publicaba en España. Fue escrito en París por Julio Cortázar. O este sea, escritor increíble. 50 años. 50 años, claro. Por tiene eso. Este libro. Sí. Y algo, digamos, lo novedoso de este libro que llama la atención a muchas personas es el protagonismo que se le da al lector. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de leerlo. Claro. Además de que Cortázar fue un grosso en cómo lo escribió. Hay una manera de leerlo. Tiene 155 capítulos. Pero te cuento a vos, Eva, que todavía no lo leíste. Bien. Hay una manera de leerlo que es la lectura normal, digamos, la siguiendo arrancás, los capítulos y sí, todo. Hasta el fin. Hay otra que propone Cortázar que es leer desde el capítulo 1 hasta el 56. Y en el 56 vas a ver que hay como tres estrellitas que quieren decir que es el fin. Y ahí es otra manera de leerlo hasta ahí. Mirá. Del 1 al 56. Y después está la otra manera de leerlo, que es como una manera secuenciada. Cortázar, en la primera hoja del libro, te va diciendo de capítulo a qué capítulo tenés que ir. Por ejemplo, arrancás en el 73. Sí. Del 73 pasás al 1, del 1 vas al 2, del 2 al 116, del 116 al 3. Qué grosso. Tenés que ir marcando porque yo leí dos veces el mismo, esas pavadas. Claro. Pero es increíble. Realmente lo recomiendo. Pero muy grosso. ¿Lo leíste vos, Sherman? Sí, sí. ¿Y? Del 1 al 56. ¿Lo leíste? Sí. Bien, ahí. Sí, sí, sí. Está bueno también leerlo como varias veces. Ya estuve soñando con la maga y todas esas cosas que pasa a la gente. Sí, que es hermoso. A mí no me pasó. No, tengo que leerlo, claramente. París. Pero son cosas que... Esos libros que tengo ganas de leer, ¿viste? Que si no lo leí y tengo unas ganas de leer... Poner, ahora estoy empezando casi ya igual ahí por la mitad... Estoy leyendo la de Massetti, los que luchan y los que lloran. Ajá. Que lo quería leer, está buenísimo. Me encantó. Y viste que a veces que sí. Pero eso no es literatura. No, eso es que, claro. Es otra lectura. Pero digo libros. Sí, en general. Bueno, y este libro es como muy intelectualoide, digamos. El contexto es París, sí. Hay amor, hay libros, hay el música. El Club de la Serpiente. El Club de la Serpiente. Rocamadour. Le mandamos un saludo al Neuwen Allegretti, que siempre nos escucha. Gran lector de y Cortázar. Y además que es lector, muy lector de Cortázar. Sí, totalmente. Le encanta Cortázar. Un gran saludo. Buenísimo. Che, y bueno, ya dijimos de quién se trataba la consigna de hoy. Y hoy hablábamos de pueblos originarios, leyendas, se podría decir folclore. Folclore, el folclore, sí. del sur. Ahora vamos a hablar del folclore de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. O por lo menos el evento del año del folclore de la provincia de Buenos Aires, ¿no, Sebastián? Sí, el evento del año. Sí, sí, sí. Yo acá tengo una... Hay una discusión. Claro, vamos a decir que hablamos. Hablamos del FIBBA. Ese fue el festival de folclore que se va... Festival Internacional de Buenos Aires. De folclore de Buenos Aires. Buenos Exacto, Aires, claro. Que se va a llevar a cabo en el bosque, ¿no? De acá de La Plata. Sí. Comienza el... Mañana. Mañana hasta el domingo. Hasta el domingo. Y, como hoy decía Germán, fuera del aire, tiene particularidades, pero, por ejemplo, mañana toca Peteco Carabajal y hay gente que los puede ver acá. Y solo acá es gratuito. Lo que tiene interesante es que se junta mucha cultura, muchas bandas que no la puedes ver casi nunca en realidad. También tenés lo comercial. Está claro. Luciano Pereyra, el domingo cierra Luciano Pereyra. Claro. Que es, bueno, no sé. Y si querés sumándole a lo comercial, también está Dancing Mu, que no tiene mucho que ver con. Claro, no tiene que ver mucho con el sábado a la noche también. No tiene que ver mucho con los folclores, los raíz folclores como conocemos. Pero bueno. Pero puede ser con el folclore afroamericano. Bueno, y yo recuerdo que el año pasado o la anterior estuvo también Gustavo Santaolalla, claro, con el electrotango. Claro. También es, ¿tiene que ver con folclore o es la parte comercial? No, yo creo que Dancing Mood no es la parte comercial. Yo creo que Dancing Mood tiene que ver con el folclore más afroamericano y tiene otra forma de hacer. Creo que también ellos son músicos independientes, tienen una productora independiente que va por ese lado. Lo que pienso del FIBBA es que el gran garrón es que se trae, se gasta mucha plata, es como todo un gran evento. Y hay escuelas de danza, hay escuelas... La escuela de folclore se está cayendo. Sí, no tiene edificio. No tiene edificio, ponele. La escuela de danza no le dan ni bola. La escuela de danza José Hernández, que está acá en la esquina de Plaza Rocha, que sería en 8 y 60, sí, se está cayendo. Bueno, ahí en esas cosas no se invierte. Esas contradicciones, claro, ¿verdad? Esas grandes contradicciones. Sí. Y que además muy pegado al electoral. Ahora estamos a 2 semanas de las elecciones. Que ya hoy, bueno, hoy me acordaba de cuando pasamos acá los spots de la vez pasada. Hoy escuché un pad, chico. Tenemos que traer. Tenemos que empezar a analizar cómo ha cambiado. ¿Cómo cambiaron? ¿Se dieron cuenta cómo cambiaron las campañas? Sí. Por, ya ver. De Narváez no dice más ella. Dice vos. No, y ahora para. Hoy escuché uno de Narváez que tiene una frase. No me la voy a acordar. No, bueno, lo voy a traer el jueves que viene. Claro, y la Martín Insaurralde muy parecida a lo que es Massa, ¿viste? Más A, ahora es mi. Mi. Que es malísima. Mi tierra, mi provincia. Malísima. Claro. Mi Martín Insaurralde. Mi familia. Aparece también la cara de Scioli en los carteles, en los afiches que acá empapelados en la Ciudad de la Plata. Vamos a traer un par para compartir. Para y que, bueno, sí. Margarita Stolbizer, que sale con la primavera o esto, haciendo relación a ella, Margarita. Sí. No más con el Argenotina, que fue claro. Fue debatido, digamos, ese spot. Sí, sí, sí. En todos lados. Claro. Y están cambiando, digamos, las campañas. Bueno, Massa ya no sale más confrontativo. ¿Se acuerda que se sacaba la campera para pelear? Sí. Ahora está como el spot que hace es de una señora que va a votar. No sé si lo han visto. Sí, yo lo vi. Que es parecido al que hizo Rajoy en el 2005, creo. Es muy parecido. Es como una señora que quiere ir a votar. Y bueno, se ve que va a votar a Massa, claramente. Claramente. Aparte, después... Voto cantado se llama, señora. Cierra el spot con la cara. Massa hablándote como también, viste, como más... cordial y bueno. Sí. vamos, la provincia de Buenos con Aires. Con un saumerio. Totalmente prendí. Un discurso cambiado a lo que decías vos hoy, Sebastián. Claro, y porque yo creo que es un garrón porque va todo por lo comercial y por todo esta el marketing, digamos, estudio de marketing, estudio de campaña. Nosotros estudiamos algunas de esas cosas. Sí. Pero bueno, la campaña de Duhalde, una vieja, ¿no fue que también la pensó Eliseo Verón? Claro. Que nosotros lo vemos en la facultad mirá como vos. Un prócer de la lingüística y termina laburando sí, para sí. tipos nefastos. Van a saber la papota que le bajaron. Claro, también, claro. Imagínate. Che, bueno, prometemos entonces que vamos a traer un popurrí de... Antes de las elecciones. Antes de las elecciones, tal cual. Vamos a traer un par para nada, compartirlos y ver qué opinamos. Vamos a invitar también, además del FIBBA, para que coman pan relleno y demás. Mañana... 11 de octubre se realiza el cuarto sonido prevalece, que son estas jornadas o noches musicales que organiza Radio Nauta. Mañana va a estar las bandas Un Planeta, Los Nuevos Monstruos y Los Tantra a las 23 horas. Se transmite en vivo. Acá en el Olga Vázquez se transmite en vivo porque esta radio es tan hermosa que tiene ahí toda la conexión para transmitir en vivo las bandas. Repito, a las 23 horas, acá en el Olga Vázquez, se centra entre 10 y 11 y se transmite, bueno, como dije, en vivo por Radio Nauta. Vamos. Pero lo bueno es que vengan también, si quieren venir, así sí. aportan a la radio. Tal y cual. Nos dejan unos pesitos. Que siempre vienen bien en muy este bien, mundo, ¿viste? Sí, sí. Vamos a cerrar con... Pero también, ¿te puedo dejar una última invitación? Sí, invítame. El sábado 12 de octubre, a partir de las 12 de la noche, el Olga Vázquez vuelve a abrir 60, 10 y 11. Como sí. Vuelve a abrir el patio y tenemos la peña de la Patria Grande, donde van a estar, entre otros, Pato Molina, y va a haber un montón de invitados. Después del feedback, si te quedas manija con el folclore, venite acá, te bailas una chacarera, unas zambas, unos gatos, unos... Lo que sea. Perfecto. O sea que de este fin de semana largo, de todo. De todo. Y el lunes dormís. Sí. Hasta las 3 de la tarde. Me parece perfecto. Y a las 4 escuchaba Baldosa Floja. Muy bien. Radio Nauta, siempre. Hablábamos de octubre. Estamos en octubre. Nos escuchamos el jueves que viene. Gracias por estar, por escucharnos, por compartir nuestras noches. ¿Con qué nos vamos, Germán? Preséntalo. Dale. Vamos a escuchar un clásico de Los Redondos. Fuegos de Octubre. Perfecto. Buenísimo.